número 34, Nociones Matemáticas. Despierta, Miguel. Despierta. Por fin el día esperado llegó. Y es que después de tanto tiempo levantamos y clasificamos la cosecha para enviarla al centro de abastos en la cabecera municipal. Bueno, pero no fue nada fácil para Rocío, mi esposo y para mí lograr separar y llenar los sacos con frijol y maíz. Y luego contar los bultos de cada cosa antes de subirlos al camión de mi compadre. Y Margarita, nuestra hija, se quedó con nosotros todo el tiempo, hasta que terminamos, calladita, observando muy pendiente. Rocío y yo estábamos tan cansados que cuando llegamos a la casa nos quedamos acostados en el suelo, mirando al cielo. Ay, era una noche tranquila. La luna parecía una uñita, pero eso sí, había miles y miles de estrellas que pronto Rocío y yo nos pusimos a contar, solo para divertirnos. Como si no hubiera sido suficiente todo lo que ya habíamos contado. Al otro día, cuando nos levantamos, nos dimos cuenta de que Margarita estaba jugando con unos trastecitos de barro que su abuela le había comprado en el mercado para su cumpleaños. Nos sorprendimos mucho de que los había ordenado en una forma muy particular. Creo que nos imita porque nos observa cuando contamos y agrupamos la cosecha. Cuando Margarita estaba más chiquita, Rocío se la llevaba al río a lavar. Ella se divertía mucho. Se ponía a separar la ropa de color de un lado y la blanca del otro. O a veces ponía los calcetines en un montón, las camisetas en otro y las faldas en otro. Parecía muy feliz. Luego, cuando estábamos en la cocina, Margarita agarraba las zanahorias y las ponía de un lado. Luego las papas del otro. Todos los frijolitos los acomodaron en un platito. Parecía un juego. Y ella solita fue inventando. Separaba las cosas por colores o por tamaños. Luego se le ocurrió juntar todo lo flaco, como decía ella, o lo gordo. Lo que hoy nos llamó la atención fue que vimos que Margarita había colocado las tazas encima de los platos y las tapas de las jarras y los cántaros, cada uno en el lugar correcto. ¿Cómo nos daba risa cuando le poníamos 5 elotes y le decíamos? primero se los amontonábamos. Pero cuando los poníamos separados, ella siempre creía que eran más. Así, igualito, nos ponemos a jugar con las cortolatas y con las ollas, hasta con las cazuelas. Todos los juegos que hacemos, hay uno que a Margarita le gusta en particular, el de encontrar diferencias. Le acercamos tres objetos iguales y uno distinto, por ejemplo, tres tazas y una cuchara. Luego nos ponemos a cantar con ella. Una de estas cosas no es como las otras, es diferente de todas las demás. Adivina cuál es diferente de las otras antes que termine de cantar. Le fascina. Ya se la aprendió y rápidamente encuentra la respuesta. De un lado deja todas las cosas que son iguales y separa la diferente. Se ríe y aplaude sus propios logros junto con nosotros, que nos sentimos tan orgullosos. Cada vez se la vamos haciendo más difícil. Ahora le ponemos tres frijoles y un garbanzo. Luego una taza, un plato, un vaso y algo diferente. Un calcetín. De alguna forma ella entiende que los tres primeros son para comer, pero el calcetín no, y por eso es distinto. Y aunque a veces le cuesta trabajo, siempre acaba encontrando la respuesta. Esta es diferente de las otras. Si dijiste que esta no es igual. Si dijiste que esta es diferente de las otras, has adivinado de verdad. Un día yo dije, Margarita ya se equivocó, porque le puse una lechuga, un pepino, un jitomate en mi camisa. Y yo dije, va a separar mi camisa. Y no, separó el jitomate. Pues claro, mi camisa es verde. El pepino también, igual que la lechuga. Lo que separó fue el jitomate, porque era rojo. Siempre hay que aprender a respetar la lógica de los niños. Todo lo que hacemos diariamente y todo lo que nos rodea tiene que ver con los números o con las matemáticas. Como nos decía don Efrén, el maestro de la escuela donde yo estudié. Recuerdo que nos hacía jugar con frijolitos para entender las sumas y las restas. Uy, cómo me costaba trabajo entender lo de los números. Pero a base de observar, de pensar y de repetir las cosas, comencé a comprender lo lógico que resultaban. cuenta que cuando yo tenía la edad de Margarita, la abuela se ponía a jugar conmigo a los huesitos de chabacano. Después de dejarlos secar, los pintaba de colores para que me llamaran la atención. Y entonces venía y me los enseñaba. Luego los pintaba, los aventaba al aire y volteaba la mano extendida con los dedos pegados y la palma hacia abajo. Y así veíamos cuántos le quedaban encima. Yo los contaba, los ponía frente a mí y los acomodaba en filitas o por colores. Verdes, rojos, amarillos, azules. Otras veces los acomodaba de chicos a grandes, ya sin importar el color. Rocío y yo nos hemos preocupado por tratar de enseñarle a nuestra hija Margarita el sentido del orden de las cosas y la relación que guardan con respecto de otras. Y eso lo hacemos a través de cantos y juegos sencillos, pero siempre llenos de cariño, procurando dejar que ella siempre encuentre la respuesta correcta. De esa manera nos vamos dando cuenta de cómo se va formando su pensamiento. Soy uno cuando estoy solo, digo si tú estás conmigo. Somos tres y somos dos, pidiendo algún otro amigo. Cuatro, cuatro, cuatro, cinco, seis, seis años que tengo, y no sé mi hermano. Ocho, diez, mi vida araña. Nueve, son tres, diez, son tres, y si estoy en el papel. Las matemáticas rodean totalmente la vida del hombre en cada una de sus acciones. Estas se aprenden en la vida cotidiana de la forma más fácil y natural, pero tal vez lo más complicado es reconocerlas y descubrir que sabemos matemáticas. Con amor y cariño, démosles a nuestros hijos la oportunidad de descubrirlo también. Cuatro primeros años hacen la vida. Guión, voces, musicalización, producción y controles técnicos, Grupo Cántaro. Lorena Ledovis Lujano, José Luis González Romero, Rebeca Herrera Márquez y Hernando Penicho Osorio. Asistencia técnico-pedagógica, Rosa Oseja Yáñez, Marta Beatriz López López y Marta Palma Cristóbal. Para el Programa de Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Fomento Educativo.